Amigos, así presentó los tumos de la segunda etnia nicaragüense, Diego en la lucha. Radio Miscut así cubrió en toda la costa atlántica de Nicaragua en los idiomas respectivas de las etnias, llevando informaciones verdaderas, mensajes de consuelo y mensajes de libertad. Radio Miscut, voz de los oprimidos. Bueno, plicaré, Nalika, Radio Miscut, Radio Miscut. Radio